105.5. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8 y media de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8 y media de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda todo FM Los Coihues? Todos los radioescuchas por ahí. Acá quien les habla, Nicolás Brunori, y estamos en Andar Bien. Y hola, Ignacio Menegossi, ¿cómo andás? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Buenas noches, Pato, buenas noches, Fabi, Lean. Hola, Nina, todos? ¿Cómo estás, Nina? A cri, Nina. Cri, cri. Hola, Nina. Nina, cri, cri. Nina, cri, cri. Nina. Nada, no. Pobre Nina, está enferma. Hoy se levantó con 37.8 de temperatura, así que se quedó en casa. Ahí haciendo reposo, tratando de mejorar, exactamente. Muy exactamente. Bien. Hola, ¿cómo anda nuestro operador? Seis dedos, ahí Fabián Agosta. Ahí va. Siempre con buena música, contesta sí, él. Nuestro operador, ¿cómo anda nuestro operador? Nuestro productor general, digo, estaba metiendo la pata ya. Nuestro productor general, ahí anda, el asador. Ahí preparándonos para ahora cuando venga el verano, hacer un asado para todos. Sí, sí, sí. Así que ahí vamos. Va a ser un costillar, dijo. Estamos buscando auspiciantes para poder pagar el asado. Así es. Sí, sí, sí, sí, sí. Algún auspiciante que atropelle alguna vaca y y estamos. Bueno, ¿con qué vamos hoy Pato? Hoy primer saludos. Y programa número 18. 29. Ya el último día del mes de septiembre. Sí. 29 del 9 del 2022. ¿Sí? Estamos acá en FM Los Coihues, transmitiendo para toda Sudamérica a través de Estación Vial. Y para todos los mochileros del país a través de Radio Web 365, Mochileros Radio. Nos escuchan en México, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, Perú, Venezuela. Todo Sudamérica. En todos lados. He tenido repercusiones por bastantes lados. Y en Sri Lanka hay dos personas que nos escuchan. Sí, ahí me mataste. No sé si ya cruzando el charco hay alguno, pero. Sí, sí. Pero sí, sí, nos escuchan en toda Sudamérica. Me han hablado, me han dicho buenas, no sé, halagos. Bien. En muy función bien. Del programa. Muy bien. Me dicen que soy muy claro. Se ve que no escucharon el programa. Epa. Sí. Evidentemente no escucharon el programa. No. Que se escucha claro, deben decir. Pero, claro, se debe escuchar pero el claro. El mensaje no creo que sea claro. Claro. O capaz era la empresa telefónica. Claro. Y bueno, estamos aquí. Bueno. Vamos a ver el que se está por ir acá al barrio y no deja de escuchar. Y, o sea, deja de escuchar la señal radial y empieza a escuchar por streaming. Claro, nos puede escuchar por fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Que es el streaming de la radio. Ahí se así escucha. Es. Perfecto. Sí, excelente. Sí, sin ningún problema. Yo lo he probado varias veces y nos están escuchando muchos por ahí. También sí. Lo pueden escuchar por Espacio Vial, en radioespaciovial.com.ar. Esa es la página, ahí tocan play. Sí. Y la verdad que el que tiene un consultorio, el que tiene un estudio, así, viste, donde hay gente que espera. Claro. Es más, para mí es muy recomendable en los consultorios estos de hospitales o no sé cómo se llaman, viste, de... Las salas de espera. La sala de espera, pero no la sala de espera de cuando estás operando a alguien. Terapia sino, intensiva. No, esas no, las... Ese es el quirófano. Claro, no. La sala de espera, ¿dónde esperás? Donde esperas cuando vas a tener un turno guardia, con un médico. La guardia. No, cuando vas con un médico, viste, que te hacen esperar 20 minutos. ¿Qué nombre querés ponerle a ese lugar? Contanos. Cuando vos vas a un consultorio, la sala, en los consultorios, sí. Ahí está. Eso, ahí está, cuando en uno va al consultorio. Ahí está. Que está esperando, ay. Está bueno escuchar Espacio sí. Vial, porque están todo el tiempo hablando sobre seguridad vial. Toda la radio es muy buena música, Te lo digo yo que sé mucho de música. Sí. Muy buena música. Sí. Y. Metalero, pato metalero. Se muere de risa nuestro operador. Sí. No, en serio, es buena música. A mí me gusta bastante. Sí. Y van cortando con separadores. ¿Es cierto que tu trabajo anterior era crear música funcional para los consultorios? Sí, sí. Hacía música funcional de espera para consultorios y para, ¿cómo se llama esto? Velatorios. Ah, muy bien. Era parecido. Era la misma. Sí, sí. Uno mezcla lo mismo, total. Le bajabas el tempo y listo. Claro. Bien. Pasaba de la cumbia común a la cumbia 420, claro. Viste que es un tempo más bajo. De la 440 a la 420 y no pasaba nada. Así se creó el reggae. Bajaron el tiempo del ska para los velorios. Claro, exactamente. Bueno, nos fuimos. Bueno, nos fuimos. Ahí por Radio Espacio Vial y si no por mochilerosradio.com, que es la radio web 365. 365. Sí. Y el Facebook de la radio es FM Los Coihues. Sí, exactamente. El Instagram. Es FM Los Coihues. Le tengo que preguntar a nuestro productor general si estamos transmitiendo por Instagram o por Facebook. Por Instagram estamos saliendo. Ahí se tendrá que acercar el micrófono a ver si le escuchan su bella voz a nuestro operador. Hoy que nos sobra un micrófono. Claro. Hoy llamamos a nuestra conductora. ¿Cómo se llama? Nuestra conductora suplente. Suplente. Hoy estoy que no me salen las palabras, no sé cómo qué pasa. Nos llamamos a otra conductora suplente, claro. Y también estaba ocupada, así que. Si hay algún médico escuchando y sabe si es algún síntoma de ACV, esto, que nos avise, por favor. Se llama anomia y empeora con la edad. Epa. Así que si ahora estoy así, imagínate cuando tenga 35 años. Terminás como Bruce Willis. Que tiene afasia. Claro, más o menos. Está bien. Hoy estamos humor negro, me parece. Poné cumbia que estamos con humor negro. Bueno, el Instagram de la radio es FM Los Coihues, -105.5. Y. Dale. Y el Instagram del programa. Andar Bien Radio, que salimos por ahí. Porque así yo es. Le pregunté en Instagram justo cuando hablamos en Instagram de la radio y estamos en el Instagram del programa. Claro, ¿sí? Estamos saliendo por Andar Bien Radio. Por Andar Bien Radio, ¿sí? Ahí nos buscan, nos ven en vivo y ahí ven cómo los estoy saludando. Ahí estamos. Y sobre todo van a poder ver al buen mozo, nuestro operador, que no quiere hablar. Es tímido. Sí. Es tímido, nuestro operador. No. Ah, sí. Habla cuando le conviene. Claro, sí. Cuando necesita alguna consulta sobre el Renault 12, ahí entra. Para escuchar a otro operador me tengo que ir a otra radio para escucharlo. Sí, ahí vamos a Radio Nacional y lo escucho todo. 24 horas no está hablando por ahí, pero viene acá y no habla. No, acá descansa. Es tímido, claro, acá no trabaja. Bueno, si tienen alguna consulta para hacernos, nos pueden mandar un audio de 20 segundos o un mensaje al WhatsApp de la radio que es +54 9 294 4784 040. Exactamente. O 4780, sí. 478-4040. Es más fácil, está buscando la forma de abrir. 478-4040. 478-4040. Y si están fuera de Bariloche, bueno, tienen que tocar 294. Claro. Si están fuera del país, es +54, el código de Argentina, claro. 9, que es porque es un celular, 294, el código de Bariloche, y 478-4040 es el exactamente, número. Por lo menos se escuchan mucho de Colombia. Sí. Por ejemplo, entonces los chicos que nos llaman de Colombia, nos pueden mandar. +54 9. Hoy vamos a tener una entrevistada. Antes que sigas, el correo de la radio. También nos pueden escribir ahí a andarbien66@gmail.com. Exactamente. Te estaba diciendo que hoy tenemos una entrevistada. Sí. Y bueno, mientras estamos con la entrevistada, no nos manden audio, que nos manden texto. Claro. Al WhatsApp de la radio. Así podemos leer la entrevista, leer la pregunta mientras estamos entrevistando y hacérsela online a la persona que está siendo entrevistada. Exactamente. ¿Sí? Así que bueno, esas fueron nuestras redes hoy. Pero ¿sabes que tengo una novedad? ¿Cuál? Que tenemos gente que nos apoya. Epa. Nos, en el buen sentido nos apoya. Bien. En el muy buen sentido, porque nos apoyan, nos los dan dos aliento. Pueden ser buenos sentidos. Sí, todos los sentidos son buenos. Sí. Pero estaba hablando en el sentido de que nos dan aliento. Bueno, el otro también nos da aliento. A veces en la nuca, a veces en la oreja, pero también nos dan aliento. Pero bueno, tenemos gente que nos apoya. Sí. Y bueno, con ese apoyo queremos agradecerles. Y ahí vamos a agradecer, a escuchar quiénes son los que nos apoyan. Acompañan este espacio de reflexión vial. Freelop, mayorista en alimentos. Y bueno, ahí está, Freelop nos está apoyando. Muy bien, Freelop. Mayorita de alimentos, panificados, fiambres. Artículos de almacén, lácteos. Sí, exactamente. Sí. No me gusta que vendan lácteos y nos apoyen, pero bueno, claro. es algo que no tiene nada que ver. Que vuelva Nina, por favor. Que vuelva Nina. Bueno, estamos acá volviendo a nuestro eje, centrados en un programa de reflexión vial que todavía no hemos comenzado. No. Ya pasaron 15 minutos y no empezamos a reflexionar sobre el hecho vial y vamos a estar con las efemérides de hoy. Bien. ¿Sí? En realidad son más de la de ayer que la de hoy. ¿Por qué? Porque la efeméride de hoy es el Día Mundial del Corazón. Epa. ¿Sí? Mirá qué interesante. Sí. Yo lo quería felicitar a Fabián Agosta porque nos opera, como Favaloro, que también operaba corazón abierto. Sí. Él no es a corazón abierto, pero nos opera. De alguna manera nos opera. Sí. Y bueno, el Día Mundial del Corazón. Y ayer fue, es muy gracioso, fue el Día Mundial, te lo juro, Día Mundial de hacer una pregunta estúpida. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Yo no puedo creer estos días. Y aparte, el mismo día, que es el Día Internacional de hacer el Día Mundial. ¿Por qué hay una diferencia cuando es mundial e internacional? Que un día, si quieren, después la explico. No, ahora. Es que es un poco largo, porque en realidad la ONU, cuando establece los días, tiene dos métodos para establecerlo. Sí. Uno es, lo desarrollan los distintos cuerpos de la ONU, por ejemplo, UNICEF pide que sea el Día Internacional de los Chicos. Sí. O lo piden a través de sus países miembros, a través del delegado de cada país, solicita, pide el día y lo aprueban. Cuando es por un miembro interno, es el Día Internacional. Cuando es a través de los países miembros, es el Día Mundial. Ah, bien. No entiendo mucho por qué, pero es eso. Pero bueno. ¿No? Está bien. Bueno, y es el Día Mundial de hacer la pregunta estúpida y el mismo día, el 28, o sea, el día de ayer, es el Día Internacional del Acceso a la Información. O sea, por un lado, tenés acceso a la información, pero por otro lado haces preguntas estúpidas. Es un poco contradictorio. Y todo el mismo día. Todo el mismo día. Bien. Y bueno, acá, ¿por qué traigo estas efemérides a la reflexión vial? ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver con todo, decía. No, porque es así. Respecto a la pregunta estúpida, siempre es mejor, yo siempre digo la frase, es mejor para ser tonto que hablar y confirmarlo, ¿no? Claro. No es eso. Sino que, más que nada, no hay preguntas estúpidas. ¿Sí? A lo sumo la respuesta puede ser estúpida, pero la pregunta no, porque dudas tenemos todos. Sí. ¿Sí? Y no todos saben lo mismo de algo y siempre se puede aprender de algo. Nadie nació aprendido. Nadie salió claro. Exactamente. Y bueno, entonces es importante que acá lo que es reflexión vial, sufrimos mucho el tema de la pregunta estúpida. ¿En qué sentido? En que como se supone que todos debemos saber, ¿no? Claro. Me da vergüenza preguntar cuál es la velocidad mínima que hay en la ruta. Mucha gente no lo sabe, debería saberlo, pero como debería saberlo y no lo sabe, no lo pregunta porque cree que es una pregunta estúpida. Claro. Y está bueno preguntar en algún momento y darse cuenta, che, la mínima es la mitad de la máxima, claro, como regla general, ¿no? Sí. Y así hay un montón de preguntas. Por eso siempre digo que la duda de uno puede ser duda de muchos. Exactamente, ¿sí? Y no se animan a preguntar. Y no nos animamos a preguntar, porque nosotros suponemos de que deberíamos saber todo. Y la Ley Nacional de Tránsito es bastante complicada. Yo la leo muchas veces a la semana, no al día. Hay uno o dos días que no la leo, pero la leo muchas veces y es muy complicada. Sí, sí, sí. Es muy, por ejemplo, yo recién hoy me di cuenta, la leí muchas veces, de que no se puede cambiar de carril en las encrucijadas, por ejemplo. Me enteré hoy. Después, si querés, te digo bien el artículo que lo dice, que lo tengo acá a mano. Pero sí, porque inclusive está la demarcación en las encrucijadas que dicen que no cruces, no, unos metros antes de la encrucijada dicen no puedes cambiar de carril. La línea cortada se hace continua. Exactamente. El tema surge por eso. Porque uno dice, che, ¿por qué está la línea continua unos metros antes de la encrucijada? Uh-huh. Cuando viene punteada y cambia continua. Claro. Dice, ¿es porque lo hace el que diseña la vía o lo dice la ley? Y acá me dicen, sí, en el artículo 48. Bien. ¿Viste? De prohibiciones, sí, de la ley 24.449, sí, ahí justamente dice que está prohibido, si querés te lo leo, dice, en curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse, eso es lo que está prohibido. Bien. ¿No? Me enteré hoy, sí, y mirá que leo la ley mucho, ¿no? Sí, no sabía en qué artículo estaba, pero yo sabía que no se podía cambiar antes de la incrustación. Por eso, viste, que la gente piensa que por lo que lees mucho, sí, se sabe toda la ley, viste, y no, mirá vos, vos la sabías y yo no. No sabía, ¿no?, la ley, sabía que no se podía, pero no sabía en qué artículo estaba. Yo lo hacía por precaución, me parecía una cosa arriesgada, claro, ¿no? Encima que te pueden chocar de los costados, pasar de adelante es como aumentar el riesgo, pero lo hacía por instinto. Igual el argentino es manejar por instinto, no tanto por seguir las normas, lo cual sí es algo que tenemos que algún día charlar. Corregir y corregir. Sí, sí, sí, sí. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Y por otro lado, que es el día del acceso a la información, ¿no?, está más que nada para ver el derecho a poder recibir, buscar información. Pero por otro lado, hay un exceso de información. Sí. Que tener tanta información hace que no sepamos la información. ¿Me explico? Claro. Tengo tanta información que busco, pero al final no sé de profundidad nada. Tenemos encabezados. Claro, leemos títulos nada más. Claro. Y aparte, información que no sabemos si es correcta. Claro, claro. Porque no leemos papers. Sí. ¿No? Leemos información que dice cualquiera. Yo escribo mis artículos y lo hago con total seriedad, pero podría hacerlo con total irresponsabilidad y decir cualquier cosa y la gente me cree. Igual que los oyentes digan si lo haces con seriedad o no. Que lo digan. Que busquen las fuentes, a ver. Sí, sí, sí, sí. Yo estoy feliz porque la teoría que yo había hecho, que la desarrollé yo solito, la de los choques, ¿por qué no usan cinturón? Sí. ¿No? Fueron cálculos míos, hechos de mi parte. Han chocado esta semana varios micros. Está contento porque chocaron micros. Claro, y no hubo daños. Claro. Y no hubo daños, con lo cual confirmo que, sí, la física. Perdón, pero creo que la hincha de Boca murió, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ah, ¿murió la hincha de Boca? Sí, sí, sí, sí. Ah, no, sabía, sí, esa. A vos te hace feliz, pero bueno, falleció. No, eso no me hace feliz para nada. Porque mi teoría se cae. No, pero era larga distancia. Sí, sí. Ah, no, pero tenía razón, porque me acuerdo, falleció, pero era larga, claro, distancia, y larga distancia tenía que tener cinturón y no tenía cinturón. Claro. Justamente, ¿no? Aplicaba mi teoría. Sí. Aplicaba mi teoría. No sé si tenía el cinturón puesto. No, me imagino. No lo tenía, no lo tenía. No. Sí, sí, sí. Así que bueno, por un lado eso, el acceso a la información, ¿no? Sí. Y por otro lado, tenemos falta de información, exceso de información. Y tenemos el Día Mundial del Corazón, que es justamente con el tema que vamos a hablar hoy, que es la amaxofobia, ¿no? Amaxofobia. Amaxofobia, el, sí, miedo a manejar. Después nos van a decir bien si es a manejar o a conducir. Claro. Si es lo mismo o es distinto, no lo sé. Pero va con esto, ¿no? Cuando uno tiene miedo, se le acelera el corazón, y por eso es el Día Mundial del Corazón. Me gustó tomar este efemérides para plantear el Día de la Amaxofobia hoy. Muy bien. Que también, ¿cómo se cura? Bueno, no sé, ahora nos va a hablar nuestra entrevistada, sí, con precisión, si se puede curar o no, cómo... ¿Cómo se trata? Estoy seguro que se puede tratar, porque la he escuchado ya, la sigo, nuestra entrevistada. Y bueno, se puede tratar. Y bueno, ¿para eso qué se necesita? Información. Sí. Y poder hacer preguntas estúpidas, porque nos van a dar la respuesta correcta. Alguno piensa que la pregunta es estúpida, pero no. No, no hay preguntas estúpidas. No. O sea, la respuesta de una pregunta estúpida te puede sorprender. Claro. Entonces, un poco todo esto... ¿No? Con el exceso de información, con el Día Internacional de la Pregunta Estúpida y con el Día del Corazón, es que vamos a entrar a nuestro tercer bloque hablando sobre la amaxofobia. ¿Que por qué es amaxofobia? Porque amaxo es carro, ¿no? Y fobia, bueno, es miedo, ¿no? Miedo. Bien. A andar en carro, porque esto viene ya desde los romanos, me parece. Sí. Esto lo estoy inventando ahora, no sé si viene de los romanos. Pero me parece que sí, porque es carro, ¿no? O de los griegos. O de los griegos, capaz. Del griego antiguo. Sí. Bueno. Así que bueno, vamos a tratar este tema en el próximo bloque. Así que si tenés miedo a algo a la hora de conducir, ¿no? Sí. No es solo a poner primera, sino puede ser miedo a que te griten, miedo a no buscar lugar para estacionar. Muchos menos van, nos va a contar bien ahora nuestra entrevistada. Vamos con una bonita y tranquila canción y ahora volvemos con nuestra entrevistada. Exactamente. We'll be right back.

Hola, andar bien, soy Luca, le mando un gran saludo a mi papá Nacho. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. FM Los Coihues. Bueno, acá estamos de vuelta, ya último bloque con la despedida final. Como siempre, se nos pasa el tiempo charlando con nuestros entrevistados. Sí. Me encanta. Muy lindo programa el de hoy. Sí, me encanta. Me gustó mucho el programa de hoy. Un programazo es. Soy un genio, me tiro más flores, ámenme. Sí, mejor. No, la verdad es que un programa muy lindo, salió muy redondo. Me gustan mucho los entrevistados que estamos teniendo. Uh-huh. Estoy muy contento. Sí. Así que. Muy lindo el programa. No tengo mucho más para decir que para nuestro señor operador, gracias totales. Sí, Fanático, hay que decirlo, fiel fanático de Cerati. Sí, fiel fanático de Cerati. De los primeros tiempos. Sí, sí, sí. Antes me dijo, antes inclusive de que fundara Soda Stereo. Sí, sí, sí. Lo sigue de chico. Lo sigue, sí, exactamente. Exactamente. Sí, él fue uno de los que estaba en el cuarto B. Él estaba en el quinto y lo escuchaba con el vasito para el piso. Claro, pero no lo invitaron. Bueno, esto fue todo por hoy. Todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Gracias por estar ahí. Gracias a Freelop que nos está apoyando. Así es. Y esto y bueno, fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Well, it goes from St. Louis down to Missouri. Oklahoma City looks all so pretty, you'll see. Amarillo.